No quiero que tu llanto empañe nuestros cielos con lágrimas de adiós. No quiero que tu voz se escuche entrecortada. No llores, dulce amada, te ruego por amor. Partida, llevar como recuerdos tus lágrimas.